La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Cuando querés podés, el resto son excusas. Venganza radioafectiva. No hay juetereí, quiere decir que te quiero muchísimo. Venganza afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encanta, así nada sexy. Escuchá Venganza Radioafectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Aire, aire, nos dan aire. Aire, aire, aire. Buenas noches. Viernes. ¿Viernes? Viernes, volvimos. ¿Qué hacemos un viernes? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos primero? Feliz cumpleaños, Loba, primero antes Gracias. Que nada. Feliz cumpleaños, Lobizona del Oeste. 15 añitos, ¿quién diría? Una nena. Nada, ¿qué hacemos un viernes, Loba? Y bueno, nada, viste que nosotros somos de la joda, amiga, y bueno, queremos los viernes, viste que son viernes de previa, viernes de joda. Real pelo vino, porque bueno, la previa, viernes, fin, tenemos un montón de cosas igual, ¿no? Un montón. Hola, Emi, ¿cómo andas, corazón? Hola, ¿todo bien? Feliz cumpleaños para la Loba. Gracias. Se vino toda producida la Loba. ¿Dónde? Ay, el chibre, Loba, te olvidaste. ¿Hay festejo? Me puse lo primero que encontré, chicos. Pasalo el chivo del telo donde vas. No, esas brillas. No hay plata, chicos. Primero para el telo, no hay plata. Qué bárbaro. Bueno, tenemos una nueva incorporación. ¿No? Bienvenida a la Argentina. Bienvenida, Cris. Buenas, ¿cómo están? Qué lindo estar con ustedes, compañeros. Este viernes de previa, con un montón de cosas, muchas noticias, una entrevista maravillosa. De todo. Tenemos mucho para dar hoy. Muy bien, y así le vamos a estar poniendo onda a tu viernes de previa, ¿no? Vamos a tomar esa temática, va a ser de nosotros. Viernes de previa. El viernes. ¿Para la previa qué? ¿Un frisé? ¿Vino? Destapemos algo, se cumple la Loba, no. Descorchemos. Hay que descorchar. Descorchemos. Dale, ¿quién me descorcha? ¿Soplaste la vela? ¿Quién me descorcha? A ver, ¿quién se anima? ¿Una birra o mate? No sé, lo que sea, amiga, pero yo quiero chupar algo. Bueno, algo en la boca. Bueno. Bueno, volvimos después, nos hicimos rogar un poco, ¿viste? Porque como todas las estrellas, ¿viste? Nos hicimos rogar. Estamos arrancando un 3 de mayo. ¿Viste? Nos estaban pidiendo, la gente nos pedía, me preguntaban. ¿Cuándo arranca? Sí, a mí no también. No tengo idea, yo no entiendo. Recién estoy llegando al país. Se me atrasó el vuelo, le digo, no estoy llegando recién. Le digo. Recién llegada de Miami, acá. Quedamos varadas en Los Ángeles, no podíamos volver. Bueno, nada, y con toda, o sea, extrañando, sí extrañamos un montón, ¿no? Yo por lo menos he extrañado un montón estar acá, no sé si por tener el micrófono siempre cerca de la boca o algo, pero algo como que me llamaba y decía, me falta algo. Era eso. Acá estamos, aprovecha tu cumple, aprovecha el micrófono, dalo todo, dalo trolo, démoslo todo, ¿no? Hay que darlo trolo. Sí, obvio. Y es nuestro primer programa. Tenemos que festejar este año. También, obviamente. Sí. Hay que festejar. Sí, vamos a descorchar, sí. Chiquis. Me encanta. Le mandamos un saludo a Nancy. Sí. Está en su casita. Se le retrasó el vuelo también. Es difícil volver de Paraguay. Es difícil un vuelo de cabotaje. Más cuando la extraditamos. Pobre, un besote enorme, Nancy. Besito, y nada, la queremos acá, pronto. Sí, obvio. Hey, chiques, ¿por dónde nos siguen? ¿Alguna red nuestra? Por Instagram, como Venganza Radio Efectiva, le buscás, también la buscás por todos lados. En todas las redes. Al portal nuevo y también estamos. ¿Por dónde nos van a escuchar? www.radionauta.com.ar. Este año no hay dial, este año me parece. Estamos como. No hay plata. El dial te la debo, mi amor. La antena. Pero nos escuchás por www.radionauta.com.ar. Ay, los maricas todos son los duros, ¿viste? De algún lado nos van a tener que escuchar. Sí, de algún lado. Como la peste, los van a escuchar de algún lado. Somos terribles. No se van a liberar de nosotros tan fácilmente. Y acá estamos. Y acá estamos, nada, para ponerle onda, tenemos entrevista, como decía Cris, tenemos noticias y nada, vamos a estar contando un poco lo que estuvimos viviendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de, pasó el carnaval travesti, pasó la marcha del orgullo, tenemos pasaron un montón de cosas, ¿sí? Y vamos a estar contando todas las... Tenemos que hacer como un balance así como muy mínimo de todo lo que pasó, porque fueron un montón de cosas que pasaron, fue mucho el tiempo que estuvimos sin estar acá. Y pasaron cosas, sí. Pasaron cosas. Ajuste, dengue. Tuvimos un montón de cosas. Todo, chicos. ¿Alguien se acuerda del dengue? No podíamos salir. ¿Alguien se acuerda del coronavirus? El coronavirus que ¿qué es otra. Eso? No, pasaron muchas cosas. Así que bueno, vamos a estar charlando de todo eso y un poquito más. Así que bueno, nada, qué lindo verlos y qué lindo sí, estar a punta. Por fin arrancamos, pero bueno, nada, vamos a verlo todo como decía recién y hay mucho. Sí, bueno, ¿qué les parece si vamos a una musiquita y después venimos con una entrevista? Dale. Hermosa. Genial. Así que bueno, ahí volvemos. Miau, miau, suena mi WhatsApp, explota hoy. Me llama la gata que está por comprar una Glock. Que no sumiso al que le saca de todo. Un obediente blanco que se cree una hoe. Yo me estoy riendo de la vecindad, porque andan repartiendo pluma hablando mal. Es que un par de tontas que flashan el mal. Cotorra que se auto perciben charará. Ay, es mi barata que cantan reggaetón, pero ninguna de ellas se rompió un mentón. Yo acá en la mía siente derecho de autor, monetizando pa' mi pelo y mi totó. Pago los beats, esto se llama autogestión. Vos haces clip rodeada de puro chabón. Los que se ríen cuando pasa el maricón. Tus amiguitos son gatos de cotillón. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Mi culo aceitado brilla en el espejo. Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrás, ni naciendo de nuevo. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Mi culo aceitado brilla en el espejo. Bendiciones, que te dure el cuento. Nunca podrás, ni naciendo de nuevo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La Plata y la Diagonal son y serán zona roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escuchá Venganza Radio Afectiva 106.3 Radionauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Poli, nos volvimos de nuevo. Ahora creo que tenemos una entrevista, ¿no? Así es la tan esperada entrevista, ¿no es cierto? Para arrancar con todo y como no puede ser de otra manera, la estamos presentando a ella. Hola, Saya, ¿nos estás escuchando? Hola, hola. ¿Sí, nos escucha? ¿Aló? ¿Pronto? Bueno, problemas técnicos, chiquis. Problemas ¿Qué técnicos, le vamos a, sí. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. ¿Sale o no sale? Sale, no sale, sale o no sale, sale, sale. Bueno, va a salir, chiquis. Sí, obvio. Bueno, nada, pequeñas cositas. Podemos ir tirando alguna cosita de ella, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Vamos a saber. A ver, Cris, ¿qué nos puedes contar? A ver, de nuestra queridísima Yaya. Bueno, yo estuve investigando un a poco, ver. ¿No? Estuvo stalkeando. Estuvo stalkeando. No, estuve estudiando, porque me parecía muy interesante todo el recorrido. Es súper interesante la carrera de Yaya. Así que bueno, entonces me puse a investigar y encontré una nota en Página 12 sumamente interesante, donde nos cuenta toda su vida, su historia, ¿sí? Así que bueno, yo quisiera como arrancar preguntándole un par de cositas y que nos cuente cómo fue su recorrido. A ver si nos escucha ahí, Saya. Hola, no. No, no la estamos escuchando en este momento. No la estaríamos escuchando. Primer programa. Hola. Bueno, cosa. Cosas que pasan. No, ahí, para. Ya la solucionamos, ¿sabes qué? La solucionamos, porque nosotros somos así. Para eso una es versátil en la vida, ¿vio? Totalmente. Podemos hacer... A ver si la escuchamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Saya. ¿Ahí nos escuchás? Sí. Sí, ahí escucho. Perfecto, ahí sale divino. ¿Cómo andas, corazón? Te estábamos presentando porque, o sea, nuestro primer programa queríamos arrancar boom para arriba y dijimos, vamos con Saya, porque la verdad que es impresionante todo lo que has hecho. Bueno, no escuché lo que dijeron, pero no llegué a escuchar, pero sí he hecho algunas cositas. Algunas cositas re importantes, re copadas. Bueno, te comento, estamos acá con Cristian, que te quería hacer un par de preguntitas. A ver, Cris, ¿qué le querés decir? Hola, Saya, ¿cómo estás? Bienvenida a Venganza Radio Efectiva. Bueno, no, a mí me parecía sumamente interesante este recorrido. Estuve leyendo un artículo que publicaron en Página 12, donde más o menos hacían algunas preguntas y me enteré que sos del conurbano bonaerense, específicamente de Merlo. ¿Nos contás un poco? Merlo, bueno, es... Si yo tengo que contestar la pregunta de dónde soy, la verdad es que me acostumbré, como que lo fui asumiendo con el tiempo, porque detrás de los lugares de orígenes, quizás para como, bueno, muchas disidencias tenemos como una historia, como un origen, y la vida va pasando también y conocemos otra forma de ver las cosas, entonces como que siento que durante mucho tiempo tuve una relación conflictiva con mi barrio de origen y mi barrio, el barrio de la infancia, donde yo aprendí muchas cosas y con el tiempo fui como dándome cuenta que también son parte de mí, ¿no? Entonces como que hoy en día estoy como un poco más amigada con ese lugar de origen y lugar de mi infancia. Qué bueno, porque... Y donde también transcurrió parte de mi adolescencia y bastante parte de mi adolescencia. Así que sí, viví bastante tiempo ahí. Tengo a mi viejo que vive ahí. Es un barrio, una zona, un barrio humilde, digamos. Muy cerca de la cancha del Deportivo Merlo. No, barrio picante. Sí, qué bueno esto, forma, ¿no? Esto lo que decías vos, justamente de amigarse, ¿no es cierto?, con los orígenes, ¿no? Porque nosotros que somos de la disidencia y toda esta movida, nos cuesta mucho por ahí el tema de amigarnos con los lugares que por ahí no nos trataron tan bien o que nos costó remarla en esos momentos de la vida y en esos lugares, ¿no? Y amigarse con eso hoy en día, ¿no es cierto?, mirar para atrás y decir... Mirá de dónde salí o todo lo que pasé para estar hoy acá, ¿no es cierto? Y ser la diosa que sos hoy en día, mi amor. Gracias. Me gusta. Porque aparte que también, qué sé yo, es parte de lo que una hace en el sentido de que hay muchas cosas que que creo que son, no sé, como parte de la experiencia de vivir, reside ahí, ¿viste? Como que, y que también está en cualquier expresión que una hace, creo que es, siempre se va a filtrar y se va como a mechar una parte de lo que... De hecho, esto de hacer música tiene mucho que ver con haber crecido ahí, con todos los estímulos que recibí, buenos y malos, ¿no? Y de cómo hacer la música también tiene muchísimo que ver con todo lo que sucedió ahí. Todas mis influencias realmente sucedieron ahí. Todas mis fantasías de hacer música surgieron y transcurrieron estando ahí. Entonces hay mucho de lo que sucedió ahí que de alguna forma me empujaron a que haya elegido hacer música. Y otras cosas también, ¿no? Sasha, te quería hacer una consulta o una pregunta más que nada. Cuando en una de tus canciones pones que muera la patria y estalle la frontera, quiero ser la puta más cara del sistema. Me parece maravillosa esa frase. Todas queremos ser la puta más cara. Contame cómo nace, sí, cómo fue que pudiste crearlo, cómo se te ocurrió. Contanos por favor el contexto. Por Dios, me estoy metiendo en un problema. Bueno, decir que mi música la verdad que no tiene mucho alcance, pero en esta época, en un momento como este, eso tiene otra resonancia, creo yo. O sea, no esta frase justamente es una frase que surgió por el 2015. Es algo que quería hacer rimar, la verdad, y que me parecía que en ese momento era representaba mucho en lo que andábamos también, una parte del feminismo en contraposición también con un discurso. Creo que también es una suerte de provocación, no sé, como no lo diría, como es medio una pavada, como se dice, pero no una pavada en el sentido que yo hoy en día estoy a favor de la idea de patria. No sigo sigo pensando lo mismo, sigo que la idea de patria es un poco absurda según lo que yo veo, en un contexto en el cual me toca vivir. Digo, este territorio es territorio indígena. Y esta idea de Estado y nación un poco va por este lado, ¿no? Es como una suerte de consecuencia de una ocupación. Y bueno, y todo lo que ya sabemos, digamos, es una idea anticolonial esta cuestión de que muera la patria, que muera un poco esta idea de patria, reconocer que este Estado, esto que se llama Argentina, neocolonia, está construida sobre un genocidio indígena. Sobre, por otro lado, digamos, también otra cuestión con la esclavitud afro. Entonces, un poco parte de esa fantasía. Y por otro lado, la de la puta más cara del sistema, también otra respuesta, que en ese momento era como una pelea picante contra un sector del feminismo que era antiputa, digamos, como que se dice abolicionista, pero en realidad es antiputa. No es antitrata, pero bueno, son cuestiones súper que estaban muy picantes en ese momento, y un poco era como, por un lado, esta idea de como hacerle bullying a este feminismo como que estaba con la patria y con estas cuestiones tan a la argentinidad, que a nosotros nos parecía como absurdo, no tenía como mucha congruencia, ¿no? Este feminismo con apoyar esta idea de patria, y no sé, era como un poco eso, nos divertía mucho la idea de bardear a esos sectores del feminismo. Sí, pero bueno, recordamos mucho en esa época donde era como todo medio, recién como que estaban creando o saliendo todo el tema del movimiento feminista y todo esto, y que sí, me acuerdo mucho de que había cosas como muy... como que se jugaba con un poco con todo eso, ¿no? Eso porque también estábamos viendo de que muchos sectores y grupos que estaban aliados, digamos, a los partidos políticos, se estaban apropiando de un montón de experiencias que la verdad es que no les cabían. Es como cuando ves a Nati Peluso diciendo soy mulata, qué sé yo, ese tipo de cosas. Es como, amiga, o sea, no te lo vamos a creer. te estás apropiando algo que no es como la gente que también se apropia, es como la gran frase del Indio Solari, el acento del barrio te sale mal. Bueno, eso es como un poco eso. Sí, sí, me parece, ¿no? Me parece muy bien. Es como Te quería hacer una pregunta, así como, ¿cómo llega el arte a tu vida? ¿Cómo, desde dónde aparece, de dónde nace, cómo se te dio esto de la música, ¿no? ¿Y qué tipo de otro, de otro tipo de arte, si haces o nos querés contar? Bueno, siempre esa pregunta me parece como un poco... que me lo sigo preguntando, ¿no? Como de dónde nace. Creo que es algo que de vez en cuando por ahí una cree algo y hay que volver a preguntarse de dónde nace, porque en mi caso no lo tengo muy claro, porque técnicamente, bueno, no sé, no tengo un recuerdo específico. Pero cuando te diste cuenta, ya estabas haciendo arte. Claro, cuando me quise dar cuenta ya tenía, sí. O sea, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo empezaste a hacer música? Bueno, yo cantaba, y ya cantaba a los 4 o 5 años. Entonces, no fui un fenómeno que fui explotado por mis padres, pero sí en el ámbito de mi casa y en el barrio ya como me gustaba hacer música. Puede ser que además, llegando a los 10 años, ya empecé a tocar un determinado instrumento, pero en realidad todo empezó un poco por empezar a tocar la guitarra. Creo que fue una forma más concreta y más social, digamos, de hacerlo. Yo cantaba porque cantaba con mi viejo, me hacía cantar y esas cosas, pero creo que la fascinación por el instrumento de la guitarra fue un primer estímulo. La primera persona que vi tocar la guitarra en vivo y en directo era mi abuelo, que el padre por parte de mi viejo, y él, como era de San Luis, de la provincia de San Luis, tenía algo que es muy de los guitarristas, lo que se llama el género cuyano, el folclore cuyano, que son los guitarristas que son muy virtuosos, tocan muy bien. Los mejores guitarristas del país están ahí. Entonces él era ese palo, y verlo para mí era un flash, era como, te volaba la cabeza verlo tocar, porque tocaba muy bien, o sea, era muy habilidoso para tocar, tenía muy buena izquierda, muy buena derecha. Entonces, para mí verlo era como, wow, este chabón es como... un grosso. Es virtuoso. Claro. Era muy zarpado. Solo que era una persona muy grande y no le interesó nunca ir por el camino de la música, pero bueno, nada, era como... Y sin embargo, el chabón no me enseñaba a tocar. Y creo que fue lo mejor que hizo, porque aprendí sola. Mira. Fui muy autodidacta, ¿no? Pero ni bien pude, y me prestó su guitarra y me la dio para que yo empezara a tocar, me la dejó, empecé a tocar, y cuando empecé a tocar me di cuenta, no sé, como que la gente flashaba y flipaba de que yo te fuera, no sé, que medía no sé cuántos centímetros y me prestaban una guitarra eléctrica que un pibe tenía en el barrio, y yo me la colgaba ahí y tocaba, y me decían, tocaste, qué sé yo, esta canción, y te pedían rock, ¿viste? El rock que escuchaban. Sí. Y cuando tocaban, la gente quedaba de cara, ¿viste? Entonces, qué linda imagen. Así fue que empecé a tocar una banda cuando tenía 13 años, esas cosas locas así del barrio, del rockero, ¿viste? Muy del conurbano también. Qué linda imagen, qué lindo esto lo que nos estás contando. Y bueno, se ve que no, se nota que ya lo tenés en la sangre, porque si me decís que tu abuelo era un virtuoso y nada, por ahí eso, con observar y esta cosa, ¿no es cierto?, del arte que se transmite, por ahí no enseñándote directamente, ¿no? Como decías, te forzaste para aprender a tocar un instrumento y expresarte de esa manera, que me parece que está muy, muy bueno. Sasha, quería preguntarte, o bueno, en realidad que nos cuentes a todos, a todes, que estás por venir a la ciudad de La Plata, ¿no? El sábado te vemos por acá, contanos. Bueno, después de 2 años, esto era lo importante, después de, creo que un poquito más de 2 años que por cosas de la vida no se dio tocar en La Plata, pero digo, porque antes lo hacía bastante más seguido, pero bueno, pasaron cosas también, muchas mudanzas, cuestiones de salud, pasaron cosas. Y bueno, que las movidas van cambiando, qué sé yo también, pero yo en La Plata empecé un poquito también, paralelamente cuando tocaba en Capital, en La Plata también desde el 2013, que te diría, 2014, que siempre voy a La Plata y como que la movida disidente siempre me invitó a tocar, así que hace mucho que no iba. Esta vez, bueno, no sé, vamos a hacer como resumen de todo esto, de estos dos discos que saqué tanto en 2019 como en 2021, y vamos a hacer un repaso de eso, también aggiornando un poco porque también estamos reversionando muchas canciones. Y voy agregando algunos temas nuevos que también, algunos de estos fueron lanzamientos de 2023, 2022, algún remix por ahí, pero estamos un poco con eso, con expectativas de que la gente vaya. Qué bueno, vos sabés que me encanta, hay un tema que me encanta que estás tocando con Hormiga DJ. Sí, ese tema lo hicimos en el CCK. La invité a Hormiga a que me, bueno, que estuviera ahí conmigo y fue muy divertido. Qué bueno. Muy qué divertido. Bueno, con ella nos conocemos cuando ella empezó a ser DJ, digamos. Claro, claro. Qué bueno. En realidad nos conocíamos de antes, pero ahí es como que tenemos un poquito más de contacto y eso, y siempre estamos hablando y bueno, y ¿Querés tirar bien el chivo? ¿Querés tirar bien el chivo de cuándo y dónde vas a estar? Bueno, vamos a estar en Casa Laberinto. Yo toco con mi compañera que es percusionista, así que por eso digo, vamos a estar. En ese formato, digamos, vamos a estar tocando. La puerta va a ir a las 22 horas. Todos invitados a estar a esa hora. Abrimos nosotras aproximadamente a las 11 puntual, sí, aproximadamente, no, puntual a las 23, estamos tocando. Luego va a estar Miss Miseria, que en realidad, bueno, su nombre es DJ Perrita. Me encanta. Va a estar tocando a partir de las 12 hasta las 2 de la mañana. Qué bueno. Bueno, todo recordemos entonces, Laberinto Casa Club en calle 13 y 58. En la misma calle, en la esquina del microestadio, ¿no es? Sí, 13:57 y 58, casi esquina 58. O 59. 59. 13:59. 13:59. Sí, calle 13 entre 58 y 59, casi esquina 59. Laberinto Casa Club. Sí. Bueno, esperemos que todos vayan a verla a Sasha. Bueno, mira, te agradecemos un montón. La verdad que nos quedamos con un montón de preguntas y con muchas ganas de conocerte un poco más. Te voy a proponer, si querés, tirar alguna red social para que la gente te pueda escuchar, seguir y que nada, que te conozca. Bueno, en la red social, mi red social es Sasha Satya, como se escribe es, bueno, Sasha, S-A-S-H-A, Satya es S-A-T-A-I-H-Y-A y dos B largas, o sea, Sasha Satya BB, pero dos veces la letra B. Esa es mi red social que más uso, digamos que es Instagram. Y me pueden encontrar en Spotify más que nada, creo que es lo más fácil. Si no tienen Spotify, en YouTube Sasha Satya, también me ubican, ahí está mi canal, voy subiendo todo mi material ahí. Y bueno, eso. Y bueno, si no quieren tampoco, no sé, no me quieren escuchar, está muy bien. No, sí, nos encanta. Es más, hoy tenemos todo el programa con todas canciones tuyas, que nos encanta. Estamos como ahí como muy enganchados, muy prendidos. Y nada, queremos muchísimo verte en el Laberinto y presenciar y, bueno, saludarte y conocerte en vivo y en directo, porque me parece que sos una persona muy valiosa para todo el movimiento, para todo lo que tiene que ver con cultura. Sos muy importante, te agradecemos que difundas tu arte, que nos compartas todo tu ser maravilloso. Así que bueno, te agradezco. Bueno, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que hablemos, así que por ahí durante el año te vamos a estar molestando de vuelta porque queremos saber muchísimo más de vos. Así que bueno, ahora nos vamos a ir con una musiquita tuya. Así que bueno, muchísimas gracias, corazón. Gracias, gracias. Ya. Gracias a ustedes por la discusión. Abrazos y bueno, fuerza. Ese porrito con el dinero en la mano, toda la puta baila. Ahora quieren derrocharlo, se nota que trabajar. Con el dinero en la mano, toda la puta baila. Ahora quieren derrocharlo. Ey. Con el dinero en la mano, toda la puta baila. Ahora quieren derrocharlo, se nota. Ey. Con el dinero en la mano, toda la puta baila. Ahora quieren derrocharlo. Tu papá me llama y me escribe. Soy mala y me quiere regatear. Piensa que valgo menos porque tengo pija. Porque su madre ni se queda, le pasa la cuenta a su hija. Yo no te quiero, no. No siento empatía, no. Si no fuera por tu plata, te mataría. Tú paro sin un cancho, me enamoraría. Estoy cansada que soporten esta mierda mis amigas. Con el dinero la paz, todas las putas bailan. Quieren derrocharlo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Cuando querés, podés. El resto son excusas. Venganza Radio Afectiva. Bruja y Juetereí, crees que te quiero muchísimo. Venganza Afectiva. ¡Ay, me encantó! Eso me encantó, así estaba sexy. Escuchá Venganza Radio Afectiva, 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Bueno, volvemos, ¿no? ¿Qué les pareció la entrevista? Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando y lo que le dije a Sasha es que como que quedaron como muchas cosas en el tintero. Me parece una persona súper interesante de poder charlar y poder, no sé, que nos cuente, porque tiene muchísimo material, es una artista muy completa. Sí, obvio. Entonces, nada, me parece que en otra oportunidad la vamos a tener que llamar y sí, yo creo que te habríamos que dedicarle un programa entero, así que... Nada, yo creo que la próxima es el programa entero para ella, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. A ver, ¿quién quiere? A ver. Porque Chana. Porque como hoy es mi cumpleaños, faltaba la torta. A ver. A ver si tenemos torta. ¿Te clavaste una vela? ¿Tenemos torta o no tenemos torta el día de mi cumpleaños? Es nuestro primer programa. Y a mí me pareció fantástico, viste, que las personalidades trans estemos ocupando... El botoncito de acá. ¿No? Muy importantes en estos tiempos. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Problemas técnicos? A ver ahí. Hola. Ahí hola. Está, tenemos torta en el día de mi cumpleaños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo andan, maricas? Hola, bien, bienvenida a la Argentina, Chanita. Qué lindo verles. No podías quedarte callada, decinos. No, no puedo. ¿Qué querés decirnos? Estoy cumpliendo el cupo torta. Claro, falta, falta acá. Ya ahora hace falta el cupo torta. Claro. Ya el cupo trans está totalmente completo. Ya estamos ahí. De putos no dan, no, ya putos no entra uno más. Va. No hay más cupo. Estamos ahí, ya estamos todas las que estamos. Pensaba que a Sasha capaz mañana, si alguna de nosotras la ve, puede insistir para hacerle un piso en algún momento cuando vuelva a La Plata, si tiene ganas. Ey, me encanta. Me encanta esa idea. Sí, sí, sí, la vamos a estar convocando. Me encanta porque, posta, hoy estábamos hablando y estuvimos chusmeando, así como dijo Cris, un poco de lo que es el material, y la verdad que tiene para rato. Ahí está, ya para rato, me parece, y está buenísimo. Ay, perdón, son mis fans que me escriben a cada rato. Está muy bien, está muy bien. Ay, Dios mío. Está muy bien, hay que contestar. Nosotros nos debemos a la audiencia, ¿no? La audio escucha. Así es. Así que acá estamos. Nada más que decir, Chanita, ¿te cortamos micrófono o quieres decir algo más? Cuando vuelva, se van a dar cuenta. Buenísimo. Y bueno, nada, me parece súper importante, ¿no? Lo que nos contaba Sasha también, ¿no? Que ella, o sea, a mí yo lo tomé como que ella andaba de acá para allá, ¿viste? Porque no tenemos un lugar fijo a las trabas, o sea, nosotros andamos por todos lados. Pero siempre volvemos a donde fuimos felices. Así es. Emi, ¿cómo viviste esto de Sasha y su revolución? Porque inclusive a vos te quedaron preguntas por hacer, amiga, me contaste. Claro, me quedaron alguna pregunta. Que ella en 1994 sacó un disco que se llama Para Todos Mis Muertos. Wow. Y contaba que ella fue también por la policía. Sí. Como todo lo que pasan, ¿no? Las chicas trans en la zona roja. Así es. Eso me parece como muy interesante, pero bueno. Queda por afuera. Por ahí tenemos, o en algún momento, poder hacerse la pregunta. Creo que sí, yo creo que sí. Igual re interesante bueno. Todo lo que dijo. Re contra. Bueno, chiquis, momento de ponernos serios, me parece, un poquito. Nada, para contar un par de noticias, así, de cositas que estuvieron pasando. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre y traer un poquito también de seriedad a todo esto. El caso Sofía Fernández. Detuvieron a 10 policías por el transfemicidio de Sofía Fernández en una comisaría de Pilar. De acuerdo con las últimas pericias, al menos 10 policías, que no son pocos, son 10 policías, estuvieron involucrados en el transfemicidio de Sofía Fernández en una comisaría de Derqui en abril de 2023. Son 5 que están, porque al principio se dijo que había muerto de muerte súbita, raro. Después dijeron que se había suicidado, también raro. Siguieron investigando, se los putos ahí sin aflojarle, hasta que bueno, nada, se descubrió que finalmente 5 policías estuvieron involucrados y están condenados, están ahí como en toda todo este proceso, porque bueno, nada, están inculpados de haberla asesinado finalmente, ¿no es cierto? Que no era una cosa ni la otra. Así que bueno, y son 5 que están ahí a punto de estar condenados, y después 5 más por encubrimiento, o sea, son 10 en total. Es un montón. Es un montón. ¿Y cómo se logró eso, Loba? Porque viste que esa muerte nuestra por ser travestis queda ahí en la nada, o sea, siempre para los nuestros, no, se suicidó, se pasó de rosca, o una cosa de esas. ¿Cómo se llevó a esto, ¿no? A poder involucrar personas que en realidad esas personas fueron las que la mataron, ¿no? Sí, mira, ella fue hallada sin vida en la madrugada del 11 de abril del 2023 en una celda de la comisaría. Y desde ahí, bueno, ni la familia, ni sus amigos, ni toda la comunidad LGBT se quedó callado. Todo el mundo ahí como moviendo, porque todo el mundo sabía que no era lo que ellos decían, porque aparte cambiaron a cada rato. Primero decían que fue una muerte súbita, después que fue un suicidio. Así que bueno, la gente sabía que eso no había pasado, y bueno, lo importante está en esto, justamente, en no quedarnos callados, en saber que si algo está mal, salir y protestar, porque obviamente hoy la familia puede, digamos, tener un consuelo de que hay responsables por el fallecimiento de Sasha. Eso es genial. Perdón, de como es de Sofía. De Sofía. Sofía. Aparte, qué mejor que nosotras, ¿no? Qué mejor que nosotras saber lo que en realidad pasó. Porque nosotras como maricas sabemos lo que pasó. Sabemos claro. que la policía siempre nos está dando con todo, todo el tiempo. Y nosotras somos las víctimas de eso siempre. Y me parece fantástico que haya quedado estas personas, viste, detenidas e imputadas. Sí. Porque no puede ser que pasen estas cosas. Tal vez tantas nuestras que han muerto y quedó todo en la nada. Mira, sin nombrar, porque no terminamos más, sino no terminamos de nombrar más, sí. ¿Cuántas amigas, Mili, que ya no están contra nosotros, ¿eh? Que mataron impunemente y nosotras acá tenemos que charlar de otro caso, que el nuestro no nos dieron bola, y pero bueno, esto tiene que ser escuchado por alguien, ¿no? Y tiene que dejar de pasar esto. Somos personas también. Habitamos ahora otro tipo de espacios, nos codeamos con gente que en la vida por ahí pensaba que íbamos a estar, como en las facultades, ¿no es cierto? Eso es genial también. Que estemos habitando espacios que ni yo tampoco pensé nunca que iba a estar, pero bueno, ahí andamos. Vamos, Mili, vamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo vamos, todo lo que Mili, está pasando. Compañera de la universidad y de la Facultad de Trabajo Social. Sí, ahí estamos. Qué lindo, chiquis. Bueno, Cris, ¿qué tenés para contarnos? Tengo un seminario, compañeros. A ver. Acompañamiento integral a las personas que abortan. Es un segundo encuentro de interrupción voluntaria del embarazo el martes 7 de mayo. A las 18 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Esta va a ser llevada a cabo por Laura Mantia, licenciada en obstetricia. ¿Qué palabrita? ¿Qué palabra? Obstetricia. Bueno, Andrea López, médica especialista en medicina general, y Sabrina Fleita, médica especialista en medicina general. Recordamos, 5:18 horas en el aula magna de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Estas cosas muy buenas. Estas cosas que se están dando, ¿no? Porque, bueno, siempre una de cal y una de arena. Y esto me parece que está muy importante, que está muy bueno que se estén dando este tipo de seminarios, que están muy buenos, que suman un montón a la sociedad. Bueno, chiquis, a ver, no sé. Son 49. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una musiquita más y después bueno, venimos y... ¿Vamos con Sasha? Y hacemos una linda despedida. Vamos a una musiquita y ahora volvemos. Ahora volvemos. Y la Diagonal son y serán Zona Roja. Seguimos con la lucha del cupo laboral trans travesti, con la búsqueda afectiva de Tehuel de la Torre, y denunciamos a los gobiernos por los travesticidios y crímenes de odio contra el colectivo LGBT. Escucha Venganza Radio Afectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. No sé, gracias. nos escucharon. ¡Regresamos! Estamos acá, debatiendo, a ver qué charla vamos a meter, ¿no? Estamos deliberando acá con los compas. Yo propongo algo, como nosotros ver, vamos a estar todos los viernes. Tienes el derecho por ser cumpleañera hoy. Por ser la cumpleañera. Dale, porque... privilegio. Oh, no. Yo digo, ya a que ver, tenemos los viernes, sí, que vamos a estar acá como haciendo el aguante a la previa. Sí. Yo quiero que me cuenten qué onda con las previas de antes, comparadas con las previas de hoy en día, ¿no? Previa y gire. Previa y gire. Es que eso va de la mano. Va de la mano. Sí, éramos de esas. Primero previa y después salíamos por ahí a un tuquituque y después al boliche de última, pero ya de última. Antes era una previa en una casa. Sí. Yo me acuerdo, o sea, mis previas, como yo las hacía. Tranquilas, con jugo, tranca, gaseosita, sí, bien, sí, bien light. Agüita mineral sin gas. Ay, qué nena. Ubita clericó. Ahora no, ahora hay sustancias, lo que te imaginas. No, no, pero antes era quedarte en la casa con amigos, tomando hasta la tarde. La loba antes andaba de camisa. Era el chico gay. Sí, viste, fueron pero pasando. Se usaban las camisas en ese tiempo. Yo en ese, me acuerdo, chicos, que no, hacía un frío, pleno invierno. Sí, que yo usaba camisas también. Camisita a mangas cortas. Y no teníamos frío. No, en esa época no existía el frío. ¿Qué nos pasa? Tampoco ahora teníamos tantos outfits. Va, no. Seamos realistas. Yo me acuerdo que nos prestábamos la ropita con una amiga. Es verdad. Entonces una vez se ponía una camisa a él y después me la prestaba a mí para el fin de semana y así salíamos para tener algo diferente. No teníamos frío porque eran puras hormonas. Claro. Éramos hormonas. Viejas todas. Ahora como pero que se, la previa de señoras mayores. Tienen menos calor corporal disponible. Y nos mandábamos, me acuerdo que yo me acuerdo con mis amigos decíamos, bueno, vamos a comprar algo fuerte para bancarnos el frío de la casa al boliche. ¿Y qué era lo fuerte? Y algo fuerte era algún licor, algún, no sé, café al coñac Gancia, o algo así como que le pegabas. Gancia, me acuerdo que tomábamos. Eso es más de verano. No, era Gancia, lo único que teníamos en ese momento. El alcance era barato. La previa la hacíamos en Plaza Moreno. Wow. Acuerdo. ¿Vos, wow, Mili, te acordás en qué lugar? Bueno, mirá, yo que vengo de Romero, teníamos el último micro a las 12. El boliche abría a las 2. La previa era acá, 9:60. O sea... Ah, en el giro. Era girar, hacer plata y después el boliche. Una biblioteca, 9:60. ¿Qué había ahí? ¿Una biblioteca? Fue un boliche, ¿te acordás? No sé, ¿qué hacían ahí? ¿Qué hacías, Emi, ahí? Hacíamos punto, Mili. Mira, hoy giro, no, hoy, el giro hoy gay es, era. Hoy es más Grindr, ¿no? Gritter. Mirá lo que cambió, ¿no? ¿Cómo cambió la tecnología? Cambió. La tecnología ha llegado a la vida de los putos. Porque antes era ir al Gire para tener un poco de levante. Y ahora es pipipín por Grindr, aplicación, pa, pa, pa. Bloqueas lo que no te gusta. No sé mi estilo. Chao. Tric, tic, tic, tic. Claro, listo. Antes porque... bueno, no sé, a mí me contaron porque yo... Ahora es todo virtual, nada presencial. Yo que siempre fui muy santa y puritana. No, pero bueno, nada, esto, la diferencia, ¿no es cierto?, de las generaciones que fueron pasando con respecto a algo tan copado como son las juntadas de amigos. Bueno, el contacto. El contacto. Verse. Ahora es todo virtual y no ves la persona con la que estás hablando y por ahí la ves en persona y... ¡No! Y muchos los que reclaman también es el hecho de, inclusive estando así en grupo, se ponen a boludear con el celular y como que ya no. Está súper de moda. Yo estaba recién acá mandando unos mensajitos mientras hacíamos el programa. Está muy mal eso. Está mal. En la mesa también, viste, de cuando estás comiendo está para estar... Dejas el celular porque es de mala educación, creo yo. Nosotros somos re mal educadas, o sea... No tenemos reglas, límites. Malditas maricas maleducadas, esta estamos hablando acá y esta está grindeando, te lo pido por favor. Emi, está arreglando encuentros, la estoy viendo. Está aprovechando que vino solterita hoy. Y... Sí, a ver cómo llega. Sí, bueno, para juntar unos pesos. Me encanta. ¿Y algún trago favorito? Sí, bueno, acá Cris decía que el Gancia. Que sí, que no, pero yo era más de vino, chicas, igual, ¿eh? Si se podía vino. El Whiskola también entraba. Mira, eso es muy cara. Carísima ella con el Whiskola. Los trolls entrábamos el Whiskola, el olvidate. Chicas, los tragos de boliche de ese entonces. ¿Alguna se acuerda del orgasmo de Pitufo? El séptimo regimiento. Por Dios. Pantera Rosa. El Sex on the Beach. Ay, no, ya, a mí me contaron igual, pero yo soy re joven. Cállate, mire que hoy me contaste que éramos asiduos a Deeper, un boliche que quedaba en 13. Ay, por Dios. Y más viejos todavía, Back. Ay, no, ni idea, ¿yo te conté eso? Sí. No, bueno, ahí se le cayeron un par de sotas, me parece. Nada, bueno, nosotros somos más de Juana, ¿no es cierto? Juana, sí, hoy, además ahora se abrió un bar acá en La Plata, que creo que hacen la previa ahí, las maricas. De bar. De bar. Están más arriba que nosotros. O sea, nosotros en la calle teníamos. Nosotros estábamos en la calle, es verdad, nosotros. En un subsuelo lo metían. Claro, en un rincón, era como una puerta que vos no sabías si te llevaba, claro, a la puerta al infierno o a dónde. Nosotros hicimos el recorrido y las nuevitas ya tienen todo servido. Todo servido. Nosotras en la calle, cagándonos de frío, copeteando tipo. Pará, a mí sabes que me interesa. ¿Qué? ¿Qué hacían las tortas? ¿Qué hacían las tortas? Yo voy a hacer un aporte. A ver, este de bar también, entras y no sabes hacia dónde vas a pasar. Ah, tiene distinto. Subís una escalera en otro nivel y también, digamos. Te contaron, ¿no es cierto? Es un mundo de ida. Te contaron. No, lo sabemos. Chiquis, yo fue al lugar. Como ustedes. Vamos a pedir las cámaras del lugar. Vamos a estar pidiendo cámaras. ¿Cómo eran las previas de las tortas en ese entonces? Las tortas. En ese entonces ya la cosa vieja. ¿Las tortas se divierten? Sí, pero nos juntamos tipo a ver qué herramientas tenemos. Debate de herrería, de cosas. Tomamos el séptimo regimiento. Eso era para nosotros, en la carta, claro. Y para Miri, el Baileys con dulce de leche y no sé qué. Sí. Yo tenía amigas tortas que me decían: estoy en el pulpito. ¿Qué es eso? En Plaza Moreno estaban. En Plaza Moreno, sí. Se juntaban ahí. Después del boliche. El pulpito era un bar que estaba en Plaza Moreno ahí, comida rápida. Claro, comida rápida. Ahí. Ah, mira, no sabía que la. Bueno, zona de giro de tortas. ¿Tiene circuito? Atrás de la catedral, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Las tortas tienen circuito donde es el punto de encuentro donde ustedes saben que están ahí o están en las facultades? ¿O dónde están? No somos como. En algún taller mecánico. ¿Dónde en algún taller mecánico. No, en algún taller de herrería. Se juntan fiesta, taller de herrería, garche, casa de amiga, carpintería, facultad, garche. En cualquier lado, garche. Ustedes igual son como muy específicas, las maricas, porque tienen lugares específicos para ir. Claro. Sí. Después les pasa lo que pasó con Coto. Donde hay lugares nuestros, ahí vamos. A nosotros no nos pasan esas cosas. Ay, me encanta que pasen cosas como en Coto. Pasan cosas en pasan, vivo. Pasan esas cosas, me encanta. Bueno, viste, vamos como sacando estos trapitos al sol. Había una amiga torta que me decía: yo doy vuelta a la Plaza Italia dos veces para entrar al bolillo. Pero boluda, ¿qué es eso? La Mujer Maravilla. ¿Qué se convierte? ¿Pero qué hacía? Vuelta. Daba vuelta. No sé si giraba ahí o qué hacía. O por ahí dejaba que pase el tiempo, la hora para entrar al boliche. Ustedes dicen que todas las tortas dan dos vueltas a la plaza. Se transformaba. Para mí que sí. Después igual vamos en otro programa vamos a las vestimentas, porque antes yo conozco, era camisita, zapatito de punta y era la torta clásica de aquel entonces, no eran como las de ahora más modernas, pero claro, camisa cuadrille y sí, vamos a hablar de zapatos leñadores. Ahora son más modernas, ahora usan overol, andan en ¿Dónde están esas tortas? En bermuditas. Tortas de antes no hay más. No, sí. Acá vamos de matar a las clásicas. Las clásicas existen, no las niegues, Milagro. Las clásicas hace rima, pero sí siguen existiendo. Abrimos las líneas para que las tortas nos manden su mensajito. Es como más como los putos tradicionales, digamos. Claro. Porque es un target que se conserva, que está todavía ahí. Sí, sí. Como, bueno. Está bien que real, esté, digamos. Real, real. Está bien, me encanta. Hay que abrir esto. Como nos fuimos modernizando con los tiempos que sí. Fueron corriendo. Eso es genial. Ya que digas que nos fuimos modernizando, habla de que sos vieja. Quiero decir. Así no, que, me contaron. Me encanta, chicos. Bueno, a ver, se nos fue volando el programa, chicos. ¿Cómo la pasaste, Cris, en tu primer programa? Me encantó, estoy muy, muy, muy, muy, muy feliz de estar con ustedes y compartir esta mesa con estos compañeros que me hacen muy, muy bien. Acá acostumbrate que vas a pasar un poquito de calores, pero miraros, todo súper. Agarra el micrófono, toda la vida agarrando el micrófono. Claro. Estoy como muy de costado, ¿no? ¿Se me escuchó? No se te escuchó nada, por suerte. Bueno, acá que te acostumbres a que acá pasan cosas random al toque, enseguida tomamos la línea de algo y le damos forma. Me encanta, y me la encanta. Pasamos bárbaro, ¿no? Bueno, chiquis, como siempre, agradecer a Radionauta el espacio que nos está dando, agradecer al Olga Vázquez acá en 60, 10 y 11, donde se no, mi amor, te lo pido. Emi, las redes sociales para que nos escuchen, nos manden mensajitos. Obvio, lo buscas por Instagram, ahí pone Venganza Radioactiva y te sale toda la info. toda, toda la info. Y bueno, nos puedes escuchar por www.radionauta.com.ar. Vamos a estar acá todos los viernes haciendo bochinche, quilombo, mariconadas, troleadas y mucha información y mucha diversión y música, punchi, ¿no es cierto? Diversidad. Ahí está. Vamos a estar con todos. Y hoy es viernes y tu cuerpo lo sabes. Y hoy es viernes y tu cuerpo lo sabes. Vamos previa y de acá nos vamos a descorchar. Yo quiero que me descorchen todas. Yo quiero que me descorchen todas. Así que bueno. Bueno, un beso gigante. Hasta el viernes. Besos, besos. Hasta el viernes que viene. Viernes que viene de 2021. Acá estamos. Así es. Cuando hay problemas no está ni la más buena. Queda en la calle, te queda en la vereda. Quieren una foto conmigo, yo soy la de acá. Y ahora en el barrio, ¿quién me va a vacilar? Al culiado de enfrente le mostré mi faca. Le agarró miedo, nunca más me dijo nada. Yo respondo a los que saben bien, siempre lo advierto. Decime cuando quieras que en el barrio nos matemos. Francotiradora desde que entró tu juego. Tuve parado un rato, pero ahora planté mi puesto. Que cuiden el tono si me van a hablar. No compro marca, compro la sala. Mi pronombre, transferencia. Fiel a mi muerte, no estoy con la tendencia. A tu payaso no le debo plata ni paciencia. Cuando arranqué, ellos estaban comiendo la mierda. Pasan toda la noche bailando cumbia borracha hasta la mañana. Los borrudos del barrio ya se resignaron, no miran y no dicen nada. Todo el mundo lo sabe y se anda comentando, se dice que están enfierradas. En la puerta un cartel que dice cuidado con la gata, también es lesbiana. Cabreando siempre su china. PH totanqui chucha, vamos a frotar. Esto no es perreo, esto no es bellaqueo. Esto es para las zorras de vianeo callejero. Puta cochina cabreando siempre su china. PH totanqui chucha, vamos a frotar. Esto no es perreo, esto no es bellaqueo. Esto es para las zorras de vianeo callejero. Pasan toda la noche bailando cumbia borracha hasta la mañana. Esta cochina cabiendo siempre su chinga. De gachito tranqui chucha vamos a frotar. Esto no es perreo, esto no es saqueo. Esto pa' la zorra le viene yo callejero. ¿Podrán? Y sí, puedo. Una travesti autogestiva, no necesito ningún guacho que me haga las canciones. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.